todos tenemos que estar peleando por tener una tarifa acorde al mendocino. Esto lo tenemos que solucionar de una vez por todas. No puede ser que todos los años tengamos el mismo problema.